fue un hecho de una gran cobardía cometido por la Marina de Guerra. En Trelew estaban presos militantes de la FARC, del ERP y de Montoneros. Fueron llevados presos y ellos iniciaron una especie de huida armada. Es decir, un grupo llegó a Trelew y asaltó la cárcel y logró la libertad de varios, pero el resto no pudo salir, el resto de los guerrilleros presos, y los que huyeron por avión a Chile, y los otros quedaron por supuesto detenidos. Entonces la Marina de Guerra armó algo falso, diciendo de que los que habían quedado quisieron levantarse, quisieron hacer una rebelión, y entonces hubo que realmente defenderse. Ellos se defendieron y los mataron, 16 muertos. Fue todo preparado, es decir, de pura rabia, de pura ira, los marinos que habían sido burlados por los guerrilleros y habían logrado salvarse algunos, y prepararon eso como si hubiera sido una huida de los que habían quedado, y fueron muertos así a cuerpo a cuerpo. Fueron 16 los muertos. Y ante esto, en el año 2012 debemos decir que por fin la justicia argentina hizo justicia, y a tres de los oficiales de la Marina que hicieron esa matanza, a los marinos Sosa, Marandino y del Real, fueron condenados a prisión perpetua, pero recién en el 2012. Claro. Sí. Osvaldo, te iba a preguntar, bueno, por un lado la cuestión esta que tenía que ver con lo que había sucedido en 2012, pero por otro también por el plano simbólico que ha quedado luego de que también se empezara a conmemorar la fecha, y como esto que vos mencionabas, ¿no? Como este engaño que se quiso hacer creer de una huida, de un tiroteo cruzado, de cuestiones así, cuando habían sido fusilamientos netamente por cuestiones políticas. Así es, así es. Fue realmente un crimen atroz. Eso jamás lo tiene que hacer una Fuerza Armada. Y por eso fue un hecho muy, muy despreciado por todos, esta matanza de esta gente tan joven. Osvaldo, ¿qué tal? Te habla Diego. Preguntarte también por el contexto de aquella época, porque si bien recuerdo, el fusilamiento de estos 16 compañeros generó una gran indignación en la sociedad argentina y marcó también un hecho de repudio hacia el ejército y hacia la marina, y en gran parte tras el Cordobazo fue lo que fue marcando el deterioro o la pérdida de consenso de la dictadura, ¿no? que en ese momento reinaba en la Argentina. Sí, ahí estaba como el dictador, el general Lanusse. Uh-huh. Y realmente quedó al desnudo, digamos, con esa forma de terminar con los prisioneros, aunque al parecer Lanusse no estaba informado de nada, sino que lo hizo la Marina por su lado. Uh-huh. Fue un desprestigio total. Lo único que le faltaba a esa dictadura era ese desprestigio de haber matado de esa manera a los prisioneros, de esa manera cobarde. Y esto produjo, por supuesto, más reacción de los grupos armados y más odio y más búsqueda de llegar al poder a través de la violencia. Sí, ahí también está la anécdota de que Tosco estaba preso en ese penal, ¿no?, de Rawson, y que él decide no escapar con... Él no aceptó irse con el primer grupo, porque un primer grupo logró huir. Uh-huh. Pero Agustín Tosco se negó realmente, porque él no pertenecía a los grupos armados. Osvaldo, salimos un poquito de la cuestión de Trelew y bueno, te habrás enterado, como se ha enterado todo el pueblo argentino, ha aparecido el nieto de Estela de Carlotto, se ha generado de vuelta una discusión acerca del tema, también la complicidad civil que había en tiempos de dictadura. Queríamos saber qué opinión te merece y cómo consideras este que se haya encontrado al nieto de Estela de Carlotto y todavía lo que falta por encontrar. Sí, realmente fue un triunfo de la ética esto. Realmente un aplauso para la abuela que estuvo desde la desaparición de su nieto, estuvo realmente luchando por saber dónde podía estar. Así que, bueno, fue realmente un triunfo final para esta mujer que seguirá su lucha. Pero además nos han demostrado una vez más cuánta cobardía hubo de la dictadura militar, ¿no? El robo de niños a las madres parturientas, increíble. Sí, la verdad que ha sido terrible, pero en ese sentido, Osvaldo, que bueno, una lucha que lleva años y años y va a llevarla también muchísimos años, ¿qué consideración te merece la cuestión civil que hubo en parte en los tiempos de la dictadura? Porque se habla mucho de la cuestión militar, pero bueno, queda a las claras que había una corporación civil, por decirlo de algún modo, que también funcionaba en constante coordinación con las fuerzas militares. Por supuesto, siempre. En todas las dictaduras militares argentinas hubo colaboración civil. Y lo notamos, basta nombrar a una persona, Martínez de Hoz, claro, que fue el ministro de Economía de la última dictadura de la desaparición de personas. Y de otras dictaduras también fue el mismo. Esto demuestra que los grupos económicos poderosos siempre apoyaron las dictaduras militares. Y jamás se han hecho la autocrítica y jamás se los ha realmente castigado por eso. Sí, recuerdo también tu lucha eterna, digamos, por tratar de enjuiciar o una reparación histórica a los grandes terratenientes responsables de la Patagonia rebelde, ¿no? Como también que no fue solamente Varela el asesino, sino que fue el brazo ejecutor de una política de los grandes terratenientes del sur, ¿no? Que ahora no recuerdo el nombre de las familias, pero me recuerdo que has ido a entrevistarte con alguno de ellos, con sus familiares o hijos. Sí, sí, realmente, sí, eran casi todos estancieros de origen inglés, uh-huh, los que estaban en aquella época, que habían traído la oveja desde las Islas Malvinas, y fueron ellos los que más impulsaron y más aplaudieron al teniente coronel Varela. Tan es así que cuando termina el fusilamiento, le hacen una gran fiesta en el club inglés de Río Gallegos y le cantan el For He's a Jolly Good Fellow, porque eres un buen compañero. Claro. Esto no lo pueden desmentir porque estaba en el diario en el diario inglés que se publicaba en la Patagonia, está con todos sus detalles, esta forma cómo festejaron el fusilamiento de tanto peón rural que pedían tan poco. Y estos miembros eran miembros también de la sociedad rural, como el caso del supuesto apropiador de Guido Carlotto. Claro, exactamente. Osvaldo, te llevo un poquito también, seguimos en el sur, en realidad te seguimos en el sur. Sabemos que anduviste por Las Heras hace pocos días en esta causa que, bueno, lamentablemente se va a convertir en una de las manchas más grandes que tiene la democracia en lo que viene, que es una condenar a cadena perpetua a trabajadores que se manifestaban en cuestiones sindicales con una causa armada de las más grandes y de las más absurdas y obscenas que ha visto los tiempos modernos que vivimos. ¿Cómo estuvo ese encuentro ahí en Las Heras? Bueno, dimos nuestra obra de teatro, tuvimos muchísimo éxito, ¿no? El de las putas de San Julián, y realmente dimos nuestra solidaridad con esos obreros presos, que es una ignominia. Yo los comparé con el caso de Sacco y Vanzetti, claro, que fueron condenados a muerte por un hecho que no habían cometido. Estos trabajadores argentinos se los ha condenado a prisión perpetua y sin comprobar lo que opinan los jueces de que fueron ellos los ejecutores de un policía. ¿Y dónde seguiremos luchando para que esto se quede bien claro? ¿Dónde encontrás explicación para esto, Osvaldo, como para que pueda suceder una causa así? ¿Cómo? ¿Dónde encontrás explicación como para que se pueda dar esta causa en estos tiempos, como vos decís, una causa armada que condena casi a cadena perpetua, lo que eso significa, a obreros? ¿Dónde le encontrás explicación? Y bueno, son los poderes. Son los poderes realmente que actúan así. El poder económico principalmente, que debe tener su influencia sobre la policía y la justicia. Claro. Si no, esto no, realmente no se comprende por qué, ¿no? Sin ninguna prueba se los ha condenado a prisión perpetua. Sí, el proceso judicial es totalmente irregular, quedan demostrados. Absolutamente. Y Osvaldo, antes de cerrar, nos queda ahí una que te queríamos consultar. Sabemos que, bueno, también tu nombre está muy referenciado a la cuestión de pueblos originarios y defensa de la tierra y defensa de la libre autodeterminación. ¿Qué opinión te merece esto que está sucediendo en el noroeste del país, que ahora sucedió puntualmente con la comunidad Wichí, donde se encuentran 5 Wichí que han comenzado con una huelga de hambre para exigir su libertad? Bueno, realmente es muy vergonzoso que el gobierno nacional permite todo esto del gobernador de Formosa, que ya se ha hecho realmente famoso por el quitar las tierras a los pueblos originarios, que en los cuales en esas tierras viven desde hace miles de años. Directamente se les quita la tierra por la fuerza, por la policía, porque dice que no tienen título de propiedad. Se sabe que los pueblos originarios nunca tuvieron título de propiedad, que siempre han vivido esa tierra, porque para ellos la tierra es comunitaria, es de todos. Bueno, es decir, aquí los organismos de derechos humanos tendrían que actuar con más fuerza todavía contra este gobernador de Formosa, que realmente ha cometido injusticias tremendas, y lo digo bien claro, y ojalá me inicie juicio por calumnias o algo de eso. Digo, porque voy a comprobar que tengo razón. Sí. Medio feudal se maneja todavía en la provincia de Formosa algunas cosas, así ¿no? Es. Hablamos así de Gildo Insfrán, el gobernador que también ha atacado a la comunidad Qom sí. Sistemáticamente. Muy bien.